se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a la vía van lolilleras llevando como el caracol la casa cuesta y el azar. Van los gitanos todos los días, ellos no saben del dolor y en cada boca hay un cantar y a grito dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar. Van lolilleras todos los días y al pasar se oye un peón entonar esta canción. Pinchera soy, corro al mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 21 de Temperamento. En esta ocasión vamos a comentar algunas publicaciones que nos llegan de otras latitudes, algunas de la región chilena y otras del Ecuador. Además vamos a estar con algo de información internacional, local y de la propia ciudad de Rosario. Vamos a tener una sección puño y letra sobre el libro Anarquismo Transhumante de Osvaldo Baigorria. Y sin mucho más, arrancamos el programa. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viviendo viejo. No sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. La población en masa se dejó arrebatar por la corriente renovadora. Soldados y civiles de extracción plebeya, la canalla colonial eternamente excluida de la vida política, rompieron la clausura del cabildo y obligaron a firmar el acta de nacimiento del gobierno propio. Tales son algunas de las fantasías populistas en torno al movimiento de la independencia. Pero las hay peores todavía. La Revolución de Mayo desencadenó un vasto y profundo movimiento de masas en las campañas, y las masas se levantaron. La presión de este movimiento de masas reclamaba una serie de reivindicaciones de carácter democrático, como ser reparto de tierras. Esto demuestra que el lenguaje marxista empleado sin escrúpulos por la verdad puede servir para construir las más fantásticas novelerías y presentarlas como historias. Las únicas masas existentes en la campaña eran los gauchos, ya que los agricultores no pasaban de una exigua minoría. Pero afirmar que los gauchos exigían el reparto de la tierra es algo tan descabellado que hay que leerlo varias veces para convencerse de que efectivamente eso es lo que está sobre el papel. Porque si había algo que a las masas de la campaña, es decir, al gaucho, no le interesaba para nada, era la tierra. El gaucho argentino no necesitaba de semejante título, el de propiedad, para tener tierra ni para satisfacer sus necesidades. Y en un estado semejante era natural que no le fuera fácil concebir que los demás hombres tuviesen razón y justicia para privarle de la facultad de ocupar el desierto como cosa suya, o para poner un rancho donde a él le conviniera. El gaucho argentino vivía absoluto e independiente, con un individualismo propio y libre. Munido del lazo, podía echar mano del primer potro que le ofreciera las mejores condiciones para su servicio. Escogía por propio derecho la vaca más gorda para mantenerse y si necesitaba algún dinero para procurarse los objetos comerciales que apetecía, derribaba cuantos toros quería y le sacaba los cueros, y los iba a vender en las aldeas de la costa. La ley civil, la regla política, no privaban sobre él. El gaucho reclamaba la libre apropiación de la carne tal cual existía en los primeros siglos de la colonia, antes de que la carne se valorizase y fuese celosamente guardada por estancieros y saladeristas. Pero tierra, ¿para qué quería tierra el gaucho? ¿Acaso para trabajarla? Si alguien le hubiese propuesto a una montonera de gauchos repartirles tierras para que la cultivasen, hubiesen sido acribillados antes de terminar la oferta, porque lo que más despreciaba el gaucho era abandonar su caballo para inclinarse a arañar la tierra. En la región pastoril y pampeana, el trabajo, que no era de a caballo, era enérgicamente resistido. El gaucho y aún el paisano porteño se consideraban deshonrados si trabajaban de a pie. Toda la idealización populista y democrática de los movimientos por la independencia tienen exactamente la misma falta de seriedad que esta fantasía acerca de los gauchos que piden reparto de tierra. Bueno, con estas palabras de Milcíades Peña, de su libro Antes de Mayo, hacemos alusión al día de la fecha, que es 25 de mayo, para poner un poco en claro el carácter que tuvo la supuesta revolución de mayo en estas tierras, y también para introducir un poco el tema, ya que este va a ser el año del Bicentenario de la Independencia, y siempre se arman grandes debates acerca de estos hechos y del extracto social que tuvieron, cuando sabemos que era la pelea entre dos burguesías, entre la burguesía criolla autóctona que se había generado en el Río de la Plata y la burocracia enviada por el Rey de España. Pasamos a una cuestión de actualidad local. Nos parece importante leer el comunicado escrito hace apenas dos días por Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que nos dice: hoy, lunes 23 de mayo, se dio a conocer la sentencia del juicio por la represión desatada durante las jornadas de lucha de los días 19 y 20 de diciembre en el marco de la Rebelión Popular de 2001. El entonces secretario de Seguridad, Enrique Matop, fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión por el asesinato de 5 personas y lesiones a más de un centenar de manifestantes. De la cúpula de la Policía Federal, el comisario Rubén Santos fue condenado a 4 años de prisión, mientras que el director general de operaciones, Norberto Gaudiero, recibió condena a 3 años y 6 meses, por los mismos delitos. El ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, fue condenado a 3 años en suspenso, sin aplicación efectiva, también por el delito de homicidio culposo. En todos los casos, la justicia consideró que no hubo intención homicida, dolo. Los policías Carlos José López y Roberto Juárez recibieron condena de 6 años de prisión y 4 años y 6 meses respectivamente por el homicidio en agresión de Alberto Márquez. Los policías Ariel Firpo Castro y Víctor Beloni fueron condenados a 3 años de prisión, mientras que el subcomisario Omar Bellante fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por el encubrimiento del crimen de Gustavo Benedetto. El autor del crimen sería el teniente coronel Jorge Barando, jefe de seguridad de un banco en inmediaciones a Plaza de Mayo, filmado apuntando su arma a los manifestantes. Pero Barando, represor de la tablada, fue absuelto. Los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzuategui y Rodrigo Jiménez Uriburu sobreseyeron también a 6 de los policías acusados de disparar contra la multitud: Mario Seya, Norberto Sabino, Sebastián Zaportii, Horacio Berardi, Orlando Oliverio Belloni, Eugenio Figueroa. Además, el tribunal dispuso el sobreseimiento de Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte por prescripción del delito. Desde el inicio de la causa comprobamos que, como siempre, la justicia había tomado por determinación el consagrar la impunidad de los poderosos. Basta que para comprobarlo, revisar el proceso respecto del expresidente Fernando de la Rúa, principal responsable político de la represión. A pesar de los esfuerzos insistentes de las querellas, que consiguieron que, tardíamente, fuera indagado por los homicidios y las tentativas de homicidio cometidos por el aparato de seguridad que como jefe de gobierno dirigía, y aunque fue brevemente procesado, la justicia finalmente decidió premiarlo con un fallo especialmente llamativo por el absurdo que lo constituyó. El hombre fue sobreseído luego de haber declarado que recién supo que hubo muertos al día siguiente, que no supo lo que sucedía en la periferia de la Casa Rosada, porque no se asomó en ningún momento a las ventanas, ni tenía radio ni televisión encendidas. Con De la Rúa sobreseído, la justicia consagró la genialidad del Poder Ejecutivo, descabezando la cadena de mandos en la responsabilidad política en la masacre que tiñó esas jornadas de lucha. A partir de ello, su tesis se tradujo en la posibilidad de argumentar que la represión de aquellas jornadas fue un desborde de la fuerza policial, que no fue bien manejada por funcionarios incompetentes, a quienes se les imputó por homicidio culposo. Es decir, por violación del deber de cuidado, impericia o negligencia, lo que prevé una pena máxima de 5 años de prisión a cada uno. Esta tesis, consagrada hoy en la sentencia, busca proteger la función esencial del aparato represivo, soslayando criteriosamente la responsabilidad estatal para poder explicar los hechos represivos como actos de abuso o exceso en el caso de los que dispararon y conductas erróneas que no hicieron lo que debían hacer en el de los funcionarios. No se los juzgó por represores y asesinos, sino por ineptos y negligentes, con la misma imputación que tanto indigna a la opinión pública, cuando se aplica al conductor ebrio que atropella y mata a una persona en la vía pública. Igual que Menem, con todos los hechos represivos de su gobierno y la voladura de Río Tercero, o el propio de la Rúa en las causas de la represión en el Puente General Belgrano de Corrientes, y las coimas en el Senado, como Duhalde en la causa del Puente Pueyrredón, como durante todos los gobiernos hasta el día de hoy cuando los represores son absueltos por matar a nuestros pibes en los barrios. La causa del 19 y 20 de diciembre es una prueba más de la forma en que el Estado se protege a sí mismo, garantizando la impunidad de sus eventuales administradores. Nosotros sabemos lo que pasó ese día, no necesitamos que nos lo cuenten. Sabemos que las calles eran una cacería que articulaba por único lenguaje la lluvia de plomo para evitar que llegáramos a Plaza de Mayo al grito de que se vayan todos. Así fue como cayó nuestro compañero Carlos Petet Almirón, como los otros 38 caídos de ese día en todo el país, que hoy integran la inmensa lista de más de 4.700 personas asesinadas por el Estado desde el retorno de la democracia hasta la fecha. De lo que estamos seguros es que, por más que intenten doblegarnos, nuestra respuesta siempre debe ser la organización y la lucha. Sin duda que las jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001 continuarán siendo una herida abierta. Como menciona la gente de Correpi, se declaró en este fallo la cárcel para alguna de las personas involucradas, para alguno de los monstruos involucrados en la represión, que quizás se sumen a los más de 70.000 presos que hay hoy en día en la República Argentina, frente a los 30.000 que había en 1997, en un país en donde la población carcelaria está creciendo enormemente, y así también están decreciendo las condiciones en las que pasan sus vidas. Pero lo más probable que suceda es que sean absueltos luego de alguna probable apelación, gracias a alguno de los abogados pagados por las organizaciones del Estado. De cualquier manera, sabemos que el camino de la justicia burguesa y la cárcel no puede ser de ninguna manera una forma de contentarnos, sino que, como bien dicen, nuestra respuesta debe ser siempre organización y lucha. Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reino, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de Ninón. Tengo un primo, él es el rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis soropos con su smoking se rozaron al pasar. Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano. Se estrechara con la mía, contagiándole el calor. Su smoking lo vestía mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo el soñador. El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo. Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. y arrimándome a una puerta rompí en llanto convulsivo y llorando como un niño, como un hombre maldecido. Va rozando la hilacha de mis trágicos harapos, una mueca de ironía mi miseria le arrancó. También ríen en los charcos los inmundos renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Arquetipo inconfundible de tartufos que disfraza, con el corte irreprochable de algún esmoquinofará. Tú eres primo al arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, soy más noble que tu fará. Tú eres primo al arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu fará. Pasamos a las publicaciones que nos llegan desde distintas latitudes. Vamos a arrancar con la publicación del número 5 de Anarquía y Comunismo. La misma viene del territorio dominado por el Estado chileno. Nos agrada mucho recibir con periodicidad una publicación que venga de por allá. En este caso, la revista se dedica a criticar la democracia como una forma de, o como la forma de dominación actual que todos conocemos. Arranca con un cómic y con una nota de tapa que dice Salidas democráticas y el callejón sin salida. Luego, sin cambiar de tema, elabora unas tesis denominadas Apuntes críticos en contra de la democracia. En una sección denominada Afilando las palabras, habla sobre la comunización y termina en su contratapa con un texto de Luigi Fabri denominado Anarquía y Comunismo, tal como se llama la publicación. Bien, y desde la región ecuatoriana nos llega una publicación, el número 0, que salió este mismo mes, mayo de 2016, se llama Ruptura Proletaria. Los compañeros se presentan y presentan algunos conflictos que están sucediendo o sucedieron más a nivel local en Ecuador y también varios acontecimientos internacionales, como ser lo que está sucediendo en Francia y lo que sucede en los estados turco, sirio, de los que ya estuvimos hablando en otros programas. Queríamos mencionar brevemente uno de los conflictos locales que ellos analizan, que viene un poco a cuenta de lo que charlábamos en el programa anterior, dedicado a la crítica del trabajo, y es justamente un ajuste que está haciendo el progresivo gobierno de Correa, que aprobó el 17 de marzo pasado la Ley Orgánica para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo. Un bonito nombre que, tras el discurso de proteger el empleo digno, o sea, el poco empleo digno que queda claramente, porque hay como un 46% de empleo precario y en negro, lo que hace esa ley es permitir a las empresas que puedan demostrar pérdidas reducir la jornada de trabajo y, por supuesto, los salarios de los trabajadores de 8 a 6 horas. Mientras tanto, los aportes de los trabajadores al seguro social, que van, digamos, al Estado, sigue siendo proporcional al sueldo de las 8 horas. Además, hay otras medidas que los compañeros acá mencionan en relación al seguro de desempleo, al empleo juvenil y a la licencia por maternidad, que, bueno, ni nos imaginamos ya los alcances que van a tener. Bueno, en este contexto internacional y también local de Ecuador, de recesión económica y aumento de la inflación en todas partes, y aumento también de desempleo. Estas medidas no hacen más que atacar y seguir deteriorando cada vez más las condiciones de existencia de nuestra clase. Y dicen en un párrafo muy explicativo y bastante claro: reducir la jornada laboral y el salario, y encima aumentar los precios de la canasta básica, implica aumentar la presión e intensidad del trabajo durante esa nueva jornada de 6 horas diarias, a la vez que depreciar el salario por debajo de su valor real. Es decir, implica superexplotar o aumentar la tasa de explotación de la clase proletaria para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia de la clase patronal. Frente a este ataque, a este nuevo ataque, los compañeros de Ruptura Proletaria proponen responder como clase, proponen no negociar migajas, que significa luchar siempre en el terreno del Estado y del capital, como lamentablemente lo ha demostrado la marcha pacífica que se dio ese mismo 17 de marzo, en el que las propuestas que se escucharon no fueron más que reformas, algo así como 13 propuestas alternativas o una demanda de inconstitucionalidad, por supuesto, llevada adelante por los sindicatos de ese país. Y frente a esto, a esta triste situación, los compañeros proponen justamente estar en la lucha, pero fuera y contra de los partidos y los sindicatos, fuera del terreno del Estado, justamente para poder radicalizar el conflicto y generalizarlo. También refieren como un ejemplo a seguir las protestas que se están dando en Francia en contra de la actual reforma laboral que mencionábamos en el pasado programa. Y hablando de acabar con todas las fronteras, vamos a leer un comunicado que nos enviaron desde la región italiana. Lamentablemente la traducción no es la mejor, pero nos parece un documento bastante interesante sobre una importantísima jornada de lucha. 7 de mayo, un día de lucha. No tenía que ser un día de testimonio, no ha sido un día de testimonio. Hay mujeres y hombres que no quieren aceptar barreras, alambres, detención administrativa. Inmigrantes que mueren en masa en las fronteras por tierra o mar, campos de concentración. Dentro de un día de lucha internacional, con desfiles en varios países y diferentes iniciativas también en Italia, sobre las que vamos a intentar dar cuenta, en el paso de Brenner varios cientos de compañeros han luchado. Difícil imaginar un contexto más desfavorable que un pueblo de frontera con una única carretera de acceso, y quienes han venido lo han hecho con el corazón, sabiendo que en la batalla contra la Europa concentracionaria que los estados están construyendo, en la cual la frontera austríaco-italiana es una pieza pequeña más cerca de nosotros, se paga un precio. El aspecto más valioso aquí es, en el valor, como una dimensión del espíritu, no como un hecho banalmente muscular. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de haber tenido a nuestro lado hombres y mujeres generosos con un ideal por el que luchar. En todas las presentaciones de la jornada del 7 de mayo, y hubo muchas, siempre hemos sido claros. Si existen barreras, intentaremos atacarlas. De lo contrario, intentaremos bloquear las vías de comunicación. Demostrando que el punto para estos señoritos no es solo levantar paredes, sino gestionarlos. Será un día duro. El propósito del evento fue bloquear el ferrocarril y la autopista. Eso es lo que sucedió. Ni que decir que entre un acto combativo y su meta se pone una frontera de policía y carabineros. El resultado son disturbios. Logramos subir al Brenner sin pedir permiso a nadie porque lo hicimos en conjunto, en tren y con una larga caravana de coches. Tomamos, sin pagar, un tren de la OB, una compañía ferroviaria responsable de control facial y rechazos. Para otros, solo la voluntad de reaccionar con rapidez evitó los controles de policía a la salida de la autopista. Los coches que no estaban en la caravana fueron lamentablemente parados y los compañeros a bordo no pudieron alcanzar el Brenner. La del sábado fue una manifestación en contra de las fronteras, incluso en el sentido de que había muchos compañeros austríacos. Sin embargo, no han faltado límites organizativos y de comunicación. Lejos de ello, pero esta es una discusión entre compañeros. Reivindicamos con la cabeza alta el espíritu del 7 de mayo, con la obstinada voluntad de seguir luchando contra las fronteras y su mundo. La solidaridad de los compañeros detenidos, que ya están otra vez con nosotros, ha sido caliente. En la cárcel de Bolzano, cuyos reclusos han respondido con entusiasmo a la concentración de solidaridad, los 4 compañeros fueron recibidos como hermanos. Para nosotros, el reloj destrozado de la estación de Brenner tiene este significado, que se detenga el tiempo de la sumisión, abatir las fronteras. Y como para seguir con las malditas fronteras, recordar nada más que apenas hace un día y medio, una medianoche del lunes, comenzó el desalojo del mayor campo de refugiados de Europa, el campamento de Idomeni, el que también ya estuvimos hablando en otras ocasiones. Están expulsando 8.000 personas desde que se firmó el cierre de la frontera de Macedonia con Grecia. Se prevén 10 días, dice el gobierno de Grecia, para que el proceso de migración sea más pausado y no violento. Seguramente ya está muy claro que va a tener mucha violencia, las mismas fotos lo demuestran, la policía arengando y llevándose a esta persona sumida en la desesperación, sobre todo. Y además, como para hacerlo un poco más voluntario, desde el lunes le han cortado los accesos al agua y a la comida, como para que se quieran ir por su propia cuenta. Go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. About tomorrow, let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow. I know the police cause you trouble. They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you'll find no policeman there. So go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Otra de las notas que leemos en Ruptura Proletaria habla de la catástrofe que se dio en Ecuador hace muy poco, el terremoto. Dice el título: Terremoto en Ecuador, catástrofe social capitalista. Esto que ocurrió el 16 de abril de este año, dicen los compañeros, que escribir sobre el trauma masivo y personal vivido durante y después del mismo es muy duro e incluso inenarrable. Pero hay que hacerlo, porque la vida es lucha y continúa, y porque es necesario desmentir que se trata de una catástrofe natural cuando en realidad es una catástrofe social capitalista. Es muy bueno que los compañeros introduzcan en este momento de tantas catástrofes que se están dando a nivel global, que se está dando cada vez de manera más arrogante y más arrasadora en este modo de producción capitalista. Y dicen que justamente es una catástrofe capitalista y no natural por el modo que se tiene de organizar la sociedad tan desigual, injusto, caótico y prácticamente absurdo. No solo la sociedad, sino la sociedad, su espacio, su urbanización. Justamente este modo no responde a las necesidades humanas, sino a las necesidades de la producción y de la ganancia, de la circulación de mercancías y de la extracción de plusvalor. Y justamente viene a respaldar esta afirmación el hecho de que casualmente los más damnificados siempre en todas estas catástrofes sean los explotados y los desposeídos. Y estos eventos no son más que el puntapié para destapar y exacerbar aún más toda la catástrofe diaria que significa para el proletariado vivir bajo el capital. Los compañeros rescatan la solidaridad que no se hizo esperar entre los mismos proletarios de la región y de otras regiones vecinas, que muchas veces se hace pasar por caridad desde los discursos dominantes y que aparecen en los programas televisivos y difusión masiva de desinformación. Mientras tanto, algunos empresarios lucran con kits del damnificado que les llaman, parece casi un chiste. Así como otros empresarios ya planean sus buenas ganancias con los trabajos de reconstrucción de carreteras, de viviendas y de servicios. Además, a esto se suma que en este estado de excepción declarado por el presidente del estado ecuatoriano, se aproveche para imponer medidas aún más profundas de austeridad. Una ley que se dio en llamar Ley Solidaria, que reduce un día de salario a un sector de los trabajadores y el aumento del IVA sobre los productos de la canasta básica. Claramente sobre ningún otro producto de lujo o que consumen los capitalistas, los burgueses, ¿no? Claramente. Otros burgueses que les gusta practicar la solidaridad se solidarizan como parte de su campaña electoral, que ya va a ser el próximo año. Los noticieros y los programas de farándula hacen su show y suman rating con esta tragedia. Y los voluntarios de la clase media van de turismo e incluso se toman las famosas selfies para su Facebook. Y como siempre, sectas religiosas están ahí llevando su mensaje de caridad y su palabra. Por supuesto, no faltan los militares y los policías que restablecen y resguardan la normalidad y el orden de la propiedad privada y la mercancía. Por supuesto que cuando toda esta caridad y esta solidaridad no alcanza, los damnificados salen a robar y a saquear bajo el hambre y la desesperación, y estos mismos políticos, estos mismos noticieros y voluntarios de clase media son los que se indignan por ello. Leemos unas últimas palabras de este interesante material. Dicen: el panorama en la mitad del mundo es realmente desolador y desalentador. ¿Hasta cuándo?, se preguntan los compañeros. Hay que mantener la perspectiva de que cada vez se hará más necesario que nuestra clase se harte de sufrir y morir tanto. Mientras tanto, solo la solidaridad directa, horizontal y autónoma nos mantendrá en pie de lucha por la vida, no solo para superar este desastre, sino por una vida en que la humanidad ya no esté separada o peleada consigo misma ni con la naturaleza. Por una comunidad humana natural, no idílica o perfecta, pero sí real. Y hablando de catástrofes que no son naturales, vamos hasta Chiloé, donde se están viviendo 2 horas de extrema gravedad a causa de, se podría decir, el asesinato del mar en esa isla y en toda la costa del archipiélago. Una situación muy grave que está dejando una cola muy, muy fea, muy terrible, porque gente que vivía del mar ya no tiene qué comer hace varios meses, porque no solo vivía del mar en el sentido que eran empleados de salmoneras o pescadores, sino que realmente tenían una ligazón ancestral con el mar, cosechaban el mar a diario para sacar alimentos para todos los días, y ya ni siquiera eso lo pueden hacer hoy en día. Hay un pequeño gran detalle que vamos a remarcar para contrastar algo que se está diciendo sobre este hecho. La culpa de todo esto sí la tienen las salmoneras, pero este asesinato del mar no se produjo cuando las salmoneras tiraron 32 millones de kilos de desecho de salmón al mar, sino que ya venía de antes. La culpa la tienen las salmoneras por solo hecho de existir y por solo hecho de explotar el salmón en el mar. La floración masiva de microalgas, que es lo que se denomina marea roja, que es lo que está matando el mar, se empezó a producir en enero y febrero, antes que las salmoneras arrojen los residuos al mar. Porque la producción de salmones requiere una cantidad de antibióticos y de otros químicos para mejorar la producción de estos peces que, valga decir, están dentro de jaulas o de peceras gigantes dentro del mar, están hacinados en ese tipo de recintos, digamos. Y generan mucha cantidad de desechos tóxicos y propio incluso de la mierda del pescado que se va acumulando. A la marea roja se la conoce también como eutrofización. Sí, vamos a empezar a hilar un poco más fino el lenguaje. Que es cuando se sobrecarga de nutrientes el mar. O sea, el mar tiene una capacidad de absorción de nutrientes limitada. Cuando esto se lo recarga, empieza esta floración de algas que va avanzando por todo el sistema marino. Porque a su vez sube la cantidad de carbono dentro del agua. Y por lo tanto, todo otro tipo de vida es imposible darse en estas condiciones, digamos. Recordemos que incluso en la Patagonia chilena hace poco hubo un varamiento masivo de ballenas intoxicadas, unas 300 ballenas que murieron a causa de todo esto. El conflicto social nos hizo esperar conforme avanzaba la marea roja, ya que de Chiloé también pasó a la costa terrestre, especialmente la ciudad de Puerto Montt. El 6 de mayo se rompen las negociaciones con las autoridades y los pescadores artesanales que vieron su economía arruinada por esto, ya que las autoridades querían trabar el conflicto dándole una especie de bono para que puedan subsistir. Bono que los pescadores sí reclamaban, pero de ninguna manera esto iba a solucionar ni iba a limpiar el mar para que estas personas puedan seguir sobreviviendo. A partir de ahí las negociaciones se rompen y empieza toda una serie de disturbios en Puerto Montt con la solidaridad de otros sectores, de los trabajadores y de proletarios en general. El 7 de mayo se vive una jornada de lucha fogoneada por los trabajadores portuarios en solidaridad con los pescadores, que convocaron una marcha en la que asistieron unas 3.000 personas y hubo enfrentamientos con los carabineros. El día de mayor actividad fue sin duda el 10 de mayo, donde hubo una movilización de 10.000 personas que cortaron el ingreso a Puerto Montt, habiendo otra más chica, más reducida, de 2.000 personas a la tarde, que se extendió con enfrentamientos con los carabineros hasta altas horas de la noche. Estas protestas tuvieron réplicas en otras ciudades de Chile, como en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, en Temuco, en Valdivia, manifestando ya un rechazo a las salmoneras, que las salmoneras se vayan de ese lugar porque son las causantes de haber destruido la vida, tanto marina, la cantidad de lobos marinos muertos, de nutrias, de pescados, y también la de la gente que vivía, que podemos decir eso ya, que vivía, porque lamentablemente hoy ya no lo puedo hacer, del mar, y que tenía una relación ancestral con el mar. Un muy buen texto que estuvo circulando por internet, llamado ¿Cuál es el origen y qué desafíos plantean las revueltas en el sur de Chile? Nos pareció muy bueno y queríamos compartir con ustedes un fragmento, justo un fragmento que critica no solamente al capital y a las salmoneras, sino que hace una crítica a las propias movilizaciones que se están dando en Chiloé, en Puerto Montt y en otras ciudades de Chile en general. ¿Qué es lo que queremos realmente para el futuro, digamos, como clase y como enemigos de esta gente que destruye el planeta? Porque muchas veces estas expresiones de destrucción solo se critican en tanto excesos y no como forma central de producción. Dicen estos compañeros. El grupo que escribió esto es el grupo antidesarrollista del Bío Bío. Otro desafío de las protestas guarda relación con la superación de los orígenes de la catástrofe, el extractivismo y la civilización industrial. Este es quizás un desafío mayor, ya que mientras la crítica a las visiones jerárquicas y la política desde arriba está extendiéndose entre los movimientos, la crítica al dogma industrial, a la fascinación por la tecnología, a la fe ciega en la ciencia, a la idea capitalista de progreso y al productivismo, no tienen aún mucha cabida. Este giro tiene que ver con la constatación histórica de que los adelantos tecnológicos no han traído el bienestar prometido para la sociedad, sino que han apretado las cadenas del control, la desigualdad y la opresión para amplias capas de la población. Este cambio puede constatarse al ver cómo entra en contradicción la vieja demanda del movimiento anticapitalista chileno, el cual soñó con industrias bajo el control de los y las trabajadores. Hoy en día vemos que el problema no radica en quién es el dueño de los medios de producción, porque ya sea de los capitalistas o los propios trabajadores los que los gestionen, la destrucción de los territorios estará igualmente asegurada. ¿Vale la pena que las propias comunidades gestionen autónomamente la megaminería, los monocultivos forestales, el negocio de los agrotóxicos o las piscinas de salmones? ¿Queremos autogestionar la destrucción de nuestros territorios y comunidades? Al hacernos estas preguntas, nos damos cuenta que las formas productivas que han generado el capitalismo no son neutras. No son herramientas que están al servicio del capitalismo o de la comunidad, dependiendo quién las controle. Son mecanismos diseñados para explotar, destruir, atomizar y alienar. Por tanto, no queda más que desmantelarlos y a lo sumo utilizar lo poco que se pueda reaprovechar, reutilizar o reciclar. La tarea es ardua y difícil. Asumirla significa replantear todas nuestras necesidades humanas, las cuales actualmente son satisfechas por la máquina industrial del capitalismo. La alimentación, la salud, la vivienda, la sexualidad, el ocio, la comunicación, la energía, la educación y cualquier otra esfera de la vida cotidiana tendrían que ser satisfechas mediante nuevas alternativas o bien mediante viejos métodos que han sido olvidados. ¿Qué pasará con las miles de trabajadoras y trabajadoras que quedarían sin sustento tras el hipotético cierre de las salmoneras? ¿Cómo suplirán sus necesidades? ¿Existen algunos vestigios de conocimientos ancestrales útiles para tal fin? ¿O al menos existe la osadía para pensar en reestructurar las formas de vida a los que nos tiene acostumbrado el capitalismo industrial? En relación también a lo que hablábamos antes y lo que nos traían un poco los compañeros de Ecuador, una pintada en una de las paredes de Chiloé decía: no es la marea roja, es el capitalismo. La verdad nos alegramos mucho de estas expresiones radicales y revolucionarias que van tomando forma en ese territorio, como está claro que sucede en todas las revueltas que se planteen el problema de raíz. También es un poco un aporte a esta idea que charlábamos antes de las catástrofes como producto del capitalismo. Claramente esta marea roja no es solamente causa de las salmoneras que se tienen que ir de Chiloé y del mundo entero, sino del capitalismo que les da vida. Así es. Para recomendarles a ustedes información más cerca de la fuente, del foco, del conflicto, recomendamos que escuchen a los compañeros de Radio Curruf, de Temuco, compañeros que varias veces han reproducido programas de temperamento en su radio. Han hecho un programa especial que dura casi 3 horas, hecho ahí al calor de los sucesos, con muchos testimonios de gente de la región que cuenta lo que está viviendo, que son cosas realmente muy terribles. Por ahí cuesta, si no se ve parece que no se siente, pero realmente escucharlo es aterrador a lo que han llevado las salmoneras y todo el capital a la gente de la Patagonia chilena. Así que recomendamos Radio Curruf, el programa especial que hicieron sobre esto. Y también la página Metiendo Ruido, también está muy al tanto de lo que está sucediendo y está subiendo constantemente materiales tanto informativos como reflexivos sobre el tema. Toda la fuerza a los rebeldes de Chiloé y de la Patagonia chilena, y ojalá puedan expulsar a las salmoneras y a todas las industrias de ese paisaje tan bello que es la Patagonia chilena. Thank you. solo, sin gente enfermaré. Saben que jamás puedo morir. Mares australes, hasta la pampa húmeda, retumba el grito proletario en defensa de la tierra. Ahora vamos a introducir un audio, ya que el 21 de mayo se realizó en Rosario la edición local de la Marcha Mundial contra Monsanto. En estas latitudes estuvo la consigna de Tierra y Libertad, la potente consigna de Tierra y Libertad. Queremos que Monsanto y todas las compañías que se dedican a destruir el mundo se vayan de nuestro planeta Tierra. Así que los dejamos con una compañera de Impulso Libertario que va a hablar, o que habló durante la marcha, y nos decía esto. Bien, estamos en la Plaza San Martín a momentos de que arranque la Marcha Mundial contra Monsanto, la edición Rosario. Estamos con una de las organizadoras. Bueno, contanos, ¿cómo viene esta marcha? Hola, buenas tardes. La marcha se está concentrando en la Plaza San Martín. No hay tanto movimiento de agrupaciones como esperábamos, pero hay bastantes autoconvocados. Vamos yendo para la esquina ya que arrancamos con la marcha. Ahí está arrancando, como habrán escuchado. El recorrido se va a finalizar en la Bolsa de Comercio, donde se van a hacer intervenciones, tanto con micrófono libre, o sea. Van a hablar, esperamos, autoconvocados y van a transmitir de dónde sienten que les toca la problemática. ¿Cuál es el contenido que le quisieron dar a esta marcha este año? Y en realidad la idea era descentralizar un poco la idea de Monsanto como el ícono que abarca esta problemática. Descentralizarlo, correrlo hacia diferentes factores y hacer una crítica un poco más profunda. Para ver hacia dónde apunta todo esto, en contra del capital y en contra del Estado, siempre esa postura presente. Hace una semana ustedes hicieron otra actividad que se llamó Jornada en Defensa de la Tierra. Contanos un poco cómo fue. Bueno, sí, la semana pasada intervinimos lo que fue la Plaza Bélgica, el viernes pasado, exactamente. Pasamos un documental que se llama Freirina Rebelde, que es sobre la lucha del pueblo de Freirina en contra de una empresa de Aerosuper. Que también en el video está más o menos la misma postura que se quiere llevar con la marcha, que es descentralizar en sí la problemática concreta y llevarla a diferentes planos, pensar lo que subyace de estas problemáticas. Salió muy bien, muy piola la verdad todo. Después pasamos un video muy interesante sobre un fotógrafo que recorrió el litoral entrevistando a diferente gente de pueblos y sacando, bueno, era bastante fuerte y mostraba cómo afectaba directamente el glifosato, los agrotóxicos, las malformaciones óseas que genera, bueno, todas las cuestiones que esto atañe. Listo, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. One more is gone. blanket of newspaper covered his head. As the step was his pillow, the street was his bed. One look at his face showed the hard road he'd come, and a fistful of coins showed the money he'd won. Only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song, leaving nobody to carry him home. He was only a hobo, but one more is gone. Does it take much of a man to see his whole life go down, to look up in the world from a hole in the ground, like a horse that's gone lame, to lie in the gutter, to die with no name? He was only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song, leaving nobody to carry him home. He was only a hobo, but one more is gone. Retomando con algunas informaciones internacionales, nos parecía importante leer un breve comunicado de la región de Uruguay, en el cual el 17 de mayo se cumplieron 31 años de la sangrienta dictadura, como ocurrió en varios lugares de América Latina. Uruguay, ni olvido ni perdón, atacada sede de las Fuerzas Armadas. Ni olvido ni perdón sigue siendo nuestro grito hoy más que nunca. A 31 años de finalizada la dictadura militar en el territorio dominado por el Estado uruguayo, los criminales defensores de la patria y el Estado siguen impunes, acobijados bajo la tutela cómplice de la democracia. ¿Acaso creen que con algunos castigos ejemplares y encierros simbólicos en cárceles VIP o arrestos domiciliarios, nuestra sed de justicia y venganza quedará saciada? Estos castigos nada se comparan con el sufrimiento al que ellos sometieron a miles de vidas. No somos idiotas, no nos sorprende que este sistema democrático dé protección a estos asesinos. La democracia, al igual que la dictadura, es un recurso más para el Estado y la autoridad. Cuando la democracia se encuentra vulnerable, siempre se puede recurrir al status quo de una dictadura. Como ya se sabe, en esta región los que alguna vez fueron oposición política durante la dictadura, hoy están en el poder. Y a diferencia de sus anteriores adversarios, estos con el show democrático como excusa han perfeccionado la represión y el control social. A puertas cerradas, e inclusive a la vista de quien se atreva a ver más allá de las apariencias del show mediático, quedan evidentes sus buenas relaciones con militares y políticos antagónicos, para en caso de que la patria y el Estado los necesite juntos y aliados contra un enemigo en común. Nuestro desprecio total hacia todos ellos, y en particular a los militares, que, por tal motivo, en la madrugada de este martes 17 de mayo, atacamos el Centro Mutual y Social de Retirados del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas, en la calle Tapes 1004. Y con respecto a sus cómplices de izquierda y derecha, les decimos quédense tranquilos y no se pongan ansiosos, que más temprano que tarde también iremos por ustedes. Nuestra memoria está intacta y aún sangra. En la calle daremos muerte al Estado, al capital y al patriarcado. Sin izquierda ni derecha, la libertad se emancipará. ¡Viva la anarquía! Solidaridad con todos los compañeros perseguidos, encerrados y asesinados en todo el mundo. Ninguno está solo, estamos con ustedes. Grupo de Acción Anarquista Insurreccional. Comentamos una vez más sobre algunas regiones que mencionamos en el programa anterior de Temperamento. En Sudáfrica vimos unas imágenes bastante simpáticas de niños saboteando escuelas y de varias poblaciones en las cuales se incendiaron buses y vehículos policiales en respuesta a la ola masiva de desalojos que está habiendo en varias regiones. Lamentablemente, dos manifestantes han muerto incendiados y se desconoce bien la causa de por qué sucedió esto. En Francia la revuelta no para, han habido incontables ataques esta semana. Como siempre mencionamos, en la página Dialectical Delinquent se puede ver en muchos idiomas muchísima información sobre Francia y sobre otras regiones. Nos llamó mucho la atención un ataque en la ciudad de Rennes, una de las ciudades más agitadas en estos últimos meses. Un ataque con varias rondas de ametralladora a la sede del Partido Socialista, lo cual nos parece significativo el nivel de violencia que se está viviendo en Francia. En Nigeria, una región que sin duda sufre la terrible producción petrolera, como en algún momento leímos en un libro de Editorial Bardo sobre las luchas en el delta del río Níger. En este momento las empresas del petróleo y del gas están dudando de la continuidad en esa región, dado que se ha reducido muchísimo el precio mundial del petróleo. Hay una falta de divisa extranjera en este momento en la región de Nigeria, una crisis económica. Y además los propietarios de esa región están haciendo una campaña de sabotajes de gasoductos y oleoductos muy, muy masiva. Así que esperemos que finalmente puedan lograr su objetivo y vean cómo esas empresas se retiran de los lugares donde desarrollan sus vidas. Y finalizando con la información internacional, nos parecía bastante importante hablar sobre una huelga de prisioneros, no de hambre en este caso, sino de prisioneros que trabajan en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Una huelga muy importante que arrancó el mismísimo 1 de mayo en el Instituto Correccional de Holman, que es un lugar en donde se fabrican principalmente patentes automotrices. También hay un sistema de enlatado y una pequeña industria química. La lucha fue llevada adelante principalmente por el sindicato IWW, el histórico sindicato IWW de la región norteamericana, que también tuvo secciones en varias otras regiones del mundo, principalmente en la década del 10 y del 20. Y el Movimiento Libre de Alabama, un movimiento anticarcelario muy importante, que hoy estuvimos consultando su sitio web. La huelga, a pesar de que luego fracasó en sus objetivos centrales, logró un objetivo luego de solo 2 días, que fue que la legislatura del estado de Alabama dio por canceladas sus intenciones de continuar con la iniciativa de transformación de las prisiones, un plan de 800 millones que hubiera expandido y hubiera permitido construir más cárceles en el estado de Alabama. Pero lamentablemente en sus reivindicaciones laborales no pudieron cumplirla, ya que en un caso increíble, la verdad, que nos parece muy muy muy llamativo, se trajeron carneros, que son prisioneros de otras cárceles del mismo estado y de otros estados, para que trabajaran en este lugar. No podemos creer el nivel de organización que tiene la burguesía y los carceleros para romper las luchas. Los presos y trabajadores a la vez denunciaron que los estaban alimentando forzosamente y les estaban dando unas raciones de comida que ellos le llaman comida de pájaros. Unas raciones horribles que no son para nada nutritivas y no tienen ningún tipo de variedad. Veíamos ya hace algún tiempo cómo en el estado de Nueva York también se estaba luchando mucho contra esta comida prefabricada que hacen algunas empresas, que es básicamente una masa sin forma, con un color marrón y con unas cualidades de sabor horribles, según comentan los presos. Y esto también se suma a luchas que hubo en el mes de abril también en la región de Texas, también por las condiciones de trabajo en las cárceles. Esperemos que la próxima vez los trabajadores y presos de Alabama tengan suerte en sus reivindicaciones y que no haya carneros, que los proletarios se unan y podamos destruir la miseria que es el trabajo en general y más particularmente el trabajo dentro de las cárceles. Seguimos con Temperamento. Sin comparar la vida que se pierde. No, yo sé, estoy bien. Yo no pago el alquiler. Duermo en el umbral, dependiendo de la clase de marginal. El jefe es una mierda. Ahora los únicos que molestan son los moralistas de los comedores asistenciales. Todos los trotos novatos nos juntamos y quedamos los DNI para calentar. Mientras el pueblo mira la bandera con ilusiones, nosotros nos preguntamos si sirve de tela para nuevos calzones. Como nuestros oyentes habrán escuchado, la musicalización de hoy estuvo basada en los crotos, en las lincheras, en los hobos. Gente proletaria que ha abandonado hogar, familia, trabajo fijo y se ha lanzado a la aventura en los caminos. Por eso el libro que queríamos recomendar hoy en este programa de temperamento es Anarquismo Trashumante, Crónica de Crotos y Linjeras, de Osvaldo Baigorria. Un libro realmente hermoso que historiza lo que fue ese fenómeno de las clases trabajadoras aquí en Argentina de principios del siglo XX hasta la mitad de ese siglo. Más que nada jóvenes trabajadores que abandonaron el hogar y abandonaron el trabajo en las ciudades, en las fábricas, para caminar y seguir las vías del tren, viviendo a la intemperie y trabajando como se denominaba en aquel momento, como trabajador golondrina. Baigorria va hacia atrás y reconoce en varios fenómenos de la historia mundial situaciones parecidas a las que se vivieron aquí en Argentina en aquellos años. Va hacia la antigüedad, encontrando a los cínicos, aquellos filósofos que vivían en la calle, justamente rodeado de perros, de ahí viene su nombre. En la Edad Media, con los goliardos, aquellos monjes del bajo clero que se dedicaban a recorrer Europa cantando junto con otros trovadores y saltimbanquis, riéndose del rey y riéndose de la iglesia. Y más acá en el tiempo podemos encontrar el germen de lo que fue, de lo que después fueron los linjeras y los crotos, un poco sostenido por la tradición gauchesca del gaucho solitario y como germen inmediato lo que se dio en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX, que fue la existencia de los atorrantes, que fue también jóvenes trabajadores que se la pasaban ociosos todo el día, no robaban, no pedían, pero tampoco trabajaban. Recordemos que uno de los primeros grupos anarquistas de Argentina en el siglo XIX fue justamente el grupo Los Atorrantes, allá por 1890. El sistema económico que permitió la existencia de estos trabajadores golondrinas, que fueron muchísimos a principios del siglo XX, fue justamente lo que caracteriza a Argentina hasta el día de hoy, que fue la organización de una agricultura intensiva, de una agricultura y una ganadería intensiva y de exportación. Por aquellos años, Argentina pasó a ser el granero del mundo, pero toda esa gran producción estaba muy poco tecnificada. Bueno, por ende se necesitaba muchísima mano de obra en el campo para trabajar. Y hacia allí iban los linjeros y los crotos, junto con otros trabajadores, los trabajadores golondrinas, que, bueno, hay una línea divisoria muy, muy sutil entre ambos, pero podemos decir que todos los linjeras y los crotos han sido trabajadores golondrinas, pero no sé si todos los trabajadores golondrinas han sido linjeras o crotos, ya que lo que empujaba a los linjeras y a los crotos era muchas veces también una decisión, incluso militante, ya que muchos de ellos eran a su vez militantes anarquistas que difundieron en el interior del país, en lugares muy muy alejados de las grandes ciudades, periódicos, revistas y libros revolucionarios. Dice el libro acerca de estos caminos: el itinerario de la deriva crota en aquellos años siguió, por lo tanto, las líneas férreas que conectaban las zonas cosecheras. Trigo, lino, cebada, alpiste y granos eran juntados en los primeros meses del verano en Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y el sur de Córdoba. La cosecha de maíz, una de las más solicitadas de mano de obra, comenzaba en febrero en el norte de Santa Fe y después continuaba en la provincia de Buenos Aires. También había cosecha de papa y batata en Buenos Aires, algodón en el Chaco, yerbatales en Misiones, obrajes madereros en Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco, azúcar y tabaco en Salta, Tucumán y Jujuy, y recolección de fruta en Río Negro. A través de las páginas de este libro pasan crotos y linjeras célebres, como el mismísimo Kurt Wilkens, aquel que asesinara al coronel Varela, responsable de la matanza de 1.500 peones rurales en la Patagonia, Finamori, que vivió aquí en Rosario, Laureano Herrera Díaz, otro destacado militante anarquista argentino, oriundo de la ciudad de Pergamino, Beppo Gessi, tal vez el, el croto más célebre que de la Argentina, ya que en los 80 se hizo un documental que lo lanzó un poco al estrellato, que se llamó Que vivan los crotos, un documental que recomendamos, muy lindo de ver. Y bueno, la redacción de este libro tuvo dos particularidades que vamos a destacar. La primera es que este libro en realidad salió en 1998 bajo otro nombre, que se llamó En Pampa y la Vía. Pero uno de los testimonios, uno de los crotos que habló en el libro, pidió que su testimonio saliera completo una vez que él ya hubiese fallecido, ya que él en su vida de croto había cometido algunos delitos y estafas y quería, bueno, pasar su vejez lo más tranquilo posible. Este croto llamado el Dandy, justamente por esos delitos y estafas, pasó de vivir en la vía a ser un millonario o una persona con una posición económica muy holgada. Unos años después, el Dandy fallece y así es como Osvaldo Baigorria edita el libro que estamos comentando hoy, ya con todos los testimonios completos. Y la otra cuestión muy interesante, muy linda, es que el propio Osvaldo Baigorria descubre que su padre había sido un linchera y este nunca se lo había contado. Su padre fue conocido en la vida como el pibe materia. Eso también está aquí plasmado en el libro, y los testimonios del pibe materia son parte de los otros testimonios que se recogen en el libro. Vamos a aclarar las diferencias entre linchera y croto. Linchera fue el primer nombre que se le dio a esta gente. Linchera es una palabra que viene del italiano, de la palabra lencería, por la muda de ropa que llevaban en su bolsa, que en la jerga popular se la conoce como mono o monito. Y la palabra croto vino unos años después, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de apellido Croto, dictaminó que estos trabajadores podían viajar gratis en el tren, siempre y cuando lo hicieran así como viajaban ellos, colgados del tren o en el techo del tren. Obviamente Baigorria no hace un rescate romántico de la figura del croto y de la linchera, sino que al historizar, obviamente, nos encontramos con que este fenómeno murió en algún momento o desapareció. Específicamente en la década del 50, cuando ya se empieza a tecnificar el agro y el Estado argentino compra los trenes que pertenecían a los ingleses, y bueno, se ejerce un control mucho más férreo de qué personas viajaban en ellos. Por eso también recomiendo uno de los últimos capítulos del libro, que se llama Los anillos de la marginalidad, que cuenta con el testimonio del psiquiatra Alejandro Moffat, explicando un poco la vida de los marginales hoy en las ciudades y cómo la vida del croto, de alguna manera, ya no es la que era, y lo que hoy encontramos en las ciudades es, lamentablemente, bueno, gente que el sistema mismo marginó y que la propia vida en las ciudades llevó a basurizarse, a psiquiatrizarse, a convertirse en alcohólicos. Ya que, bueno, la vida hoy en las ciudades transformó tremendamente, y sobre todo también porque el fenómeno croto y linchera fue un fenómeno más que nada rural. Es muy interesante esa parte del libro como para dejar en claro que el croto y el linchera de antaño no es el marginado de hoy, ni la persona que vemos con algunos problemas psiquiátricos perdido andando en la calle, digamos. Es muy interesante esa parte. Bueno, y cerramos la sección Puño y Letra con una de las partes finales del libro, rescatando el espíritu linchera y croto de un poco lo que hicieron estas personas, que fue no solo fugarse de una vida de miseria que le esperaban en sus pueblos, en sus ciudades, como parte de la clase trabajadora, e intentar buscar un poco de aventura, un poco de vida más interesante de lo que lo esperaba. Así que nos despedimos con una de las últimas frases del libro, que dice: poder y libertad, frontera y transgresión, propiedad y derroche, autoridad y rebeldía, son como dioses o fantasmas que recorren el mundo haciéndose la guerra. Tomar partido siempre será cuestión de temperamento, carácter, sensibilidad, más que un ideal o una forma de ser

compañeros y compañeras, les decimos adiós. Nos despedimos de esta edición número 21 de Temperamento. Salud, viva la anarquía.